entusiasmada, porque bueno, en este momento hay 83 personas que se han inscrito para formar parte de estos talleres de formación profesional. Vamos a tener 4 talleres, uno de sastrería, uno de carpintería, cuidadores de caballo y pintura. Así que bueno, esto es un convenio que ya hace tiempo que viene, de gestiones anteriores también, con el con el ejército y con el regimiento, y bueno, que funciona muy bien. Así que estos talleres es una preparación para algún oficio y demás, y nosotros lo hacemos hasta más o menos el mes de septiembre, fines de septiembre aproximadamente, y después, ya el año pasado lo incorporamos y nos dio buen resultado, a todos los que participan de los talleres, les hacemos hacer unas pasantías en distintos espacios de la municipalidad, sobre todo relacionado con lo que están con el taller que están relacionando, ¿no? Que están estudiando. Entonces, mirá qué bueno. Eso les sirve ya para ir viendo un poco lo que es la inserción, una futura inserción laboral. Sí, la verdad que buenísimo. Y aparte, Carlos, disculpa que te interrumpa, está bueno porque sigue mostrando esta vinculación con la institución, en este caso tan importante como es el regimiento, el ejército argentino, ¿no? Por supuesto. Este trabajo con las instituciones, que creo que hoy es clave y muy importante para en todos los ámbitos, ¿no? Creo que la manera de salir de todas estas situaciones y demás es trabajar en red, trabajar en conjunto y con las instituciones, y bueno, es la forma en que yo creo, por lo menos es mi concepción, que es la manera de que podamos salir adelante, es si hacemos un trabajo entre todos, ¿no? Ahora, aparte de estos talleres de formación profesional que están en el ejército, nosotros también desde Cultura y Educación, también este año ya han empezado numerosos talleres por diferentes barrios de la ciudad. En este momento vamos de a poco, digamos, cubriendo distintos barrios de la ciudad con talleres, pero estamos aproximadamente ahora en 60 talleres en distintos barrios de Concordia. Y lo sorprendente de este año es que la mayoría de ellos, por decirte, tanto, sobre todo los talleres de oficio, ¿viste? Todo lo que es taller de panadería, taller de electricidad, todos esos tienen una enorme cantidad de alumnos. Ayer casualmente me escribía el profe que comenzó en Villa Sorraquín con uno de los talleres de electricidad y me dice: Carlos, tengo más de 50 inscritos. Mirá vos, qué buen dato. Lo mismo nos está pasando en el barrio Monseñor Ross, con el de panadería. Bueno, y en todos los barrios está, o sea, la gente tiene esas ganas de capacitarse, también como para tenerlo esto como una, como otra... otra herramienta más para una salida laboral, ¿no? Sí, esto es directo aparte, ¿no? Porque vos salís ya aprendiendo un oficio con la posibilidad de rápidamente poder trabajar. Eso está, la verdad que está buenísimo. Sí, así que bueno, estamos muy contentos con la repercusión de estos talleres y bueno, también los talleres culturales. Este año ha sido como una explosión, digamos, en todo lo que es talleres, porque lo que conocemos como la escuela de música que funciona acá en las oficinas de cultura, donde hay talleres de guitarra, talleres de piano y demás, todos están saturados de alumnos, todos. Algunos hemos tenido que duplicar los talleres porque por la cantidad de alumnos que hay interesados en poder aprender, ya sea un oficio en este caso ya sea algún instrumento, guitarra, acordeón, piano, o venir a canto, demás. Así que bueno, es bueno este movimiento, porque bueno, hace bien. Seguro, pero capacitarse y demás hace muy bien. Sin duda, y aparte ahí presente el municipio, eso está bueno también. Carlos, te pregunto también, bajo el lema Concordia se encuentra, que se llevó a cabo el domingo también, ¿linda experiencia o no? Muy buena experiencia, estamos muy contentos. Empezamos en el barrio Centenario, y la idea es continuar. Si ahora estamos proyectando dónde va a ser el siguiente, y bueno, no digo todos los domingos, pero por lo menos intentar a ver si podemos hacer dos domingos por mes, o depende de cómo venimos con el cronograma, en distintos barrios de la ciudad, ir llevando esta cultura, esta identidad a los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y lo vivimos el domingo en el barrio Centenario, o sea, la gente se acercó con sus sillones, se instaló en la plaza y bueno, a disfrutar de algún momento de dispersión, de alegría, ¿no? Escuchar música, distintos artistas que actuaron, ballet y bueno, y después bailaron también ahí chamamé, de todo, o sea que la gente pasó bien un momento de alegría, que es importante también, ¿no? Aparte viste que el vecino lo valora mucho. Carlos, te quiero preguntar, porque el otro día escuchándolo al intendente, fue en el lanzamiento de la actividad legislativa ya hace un tiempo, pero valoró que Concordia fue reconocido por la agenda cultural y recreativa. Me imagino que te genera obviamente cierta satisfacción que Concordia en un plano nacional esté valorado por estos aspectos, ¿o no? Sí, por supuesto. Creo que esto es producto de un trabajo que se hace en conjunto, ¿no? Con turismo, con cultura, con educación, o sea, muchas áreas, con eventos de la municipalidad, son varias áreas que se trabaja todo en conjunto con el tal de posicionar a Concordia en, desde el punto de vista turístico, cultural y demás, ¿no? O sea, y tenemos muchas cosas para ofrecer desde nuestra ciudad a y lograr este posicionamiento, porque realmente tenemos cosas muy interesantes en Concordia para mostrar y para exhibir, ¿no? Así que ahora estamos, bueno, ahora tenemos todo este fin de semana largo, que realmente va a ser nosotros desde la parte de cultura, por ejemplo, bueno, como siempre, este año es la 33 ediciones de la Feria de las Golondrinas, esto va a ser, bueno, que ya es tradicional en nuestra ciudad, que se hace en la Plaza 25, en el Paseo del Bicentenario. Esto va a ser el 2, 3, 4 y 5 de abril. Y bueno, hace un rato que... Y aparte vienen de todos lados, ¿no, Carlos? Bueno, esto ya me lo habías contado vos. Vienen de todos lados. Recién estuve charlando casualmente antes de comunicarme con vos, con Sierra Alta, que es ya una persona que desde años que viene organizando este evento, bueno, él es como que lo tiene, digamos, muy aceitado todo el tema de esta convocatoria y demás, y me decía, bueno, mira, hay aproximadamente casi 120 locales que van a, de acá de Concordia, que van a presentar, que van a estar en la Feria de las Golondrinas, y de otras ciudades, de otras provincias, más de 30 que van a venir también con stand para esta Feria de las Golondrinas. O sea, que vamos a estar superando seguramente los 150 stands en la en esta feria este fin de semana, que ojalá que el tiempo los acompañe y que puedan realmente mostrar estas hermosas cosas que hacen desde el punto de vista artesanal y demás. Aparte amplio el tema horario, Carlos, ¿viste? Porque arrancan creo que a las 10 y tienen hasta la noche, creo, cerca de las 21, exacto, ¿o no? Hasta las 21 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, salvo el domingo que va hasta las 20, pero después todos los días es hasta las 21 horas. Y a esto se acompaña que el día viernes, desde Cultura estamos trabajando en una representación folclórica de la misa criolla, se titula Amor que Renace. Bueno, esto va a ser bien frente a la Catedral San Antonio de Padua, abierto a todo el público para que la gente pueda disfrutar de este espectáculo, así que esto va a ser a las 20 horas, el viernes 3 de abril, y va a comenzar antes de la misa criolla, va a haber unos cantantes líricos que también van a entonar algunas canciones y demás, alusivos por supuesto al momento, y bueno, y después la misa criolla. Y el día sábado también tenemos otro evento muy importante que ya el año pasado lo hicimos y tuvo un éxito muy bueno, y que es un concierto de música sacra. Esto va a ser en la iglesia de los Padres Capuchinos a las 20 horas, el sábado 4 de abril. Ahí nos va a acompañar el coro Taimapu de la UNER, el coro de cámara de la Municipalidad Concordia, el coro Amici y el coro Cantabile, y después va a haber una solista soprano que es Victoria Wolf, que va a estar acompañada por Alan Céspedes. Así que creo que también va a ser un muy buen espectáculo el día sábado. Que vos, como dijiste, ya se hizo y tuvo muy buenas repercusiones, lo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado, exactamente. El año pasado estuvo colmada la iglesia de capuchinos y pensamos que este año va a ser exactamente igual. Y bueno, y después, hoy, ¿no? Hoy tenemos la vigilia, la vigilia, por supuesto, que va acompañado. Empezamos la parte cultural, digamos, a partir de las 20-30 horas, así que la gente está invitada a acercarse ahí a la costanera de Concordia, en el sector de los espigones, y donde, bueno, desde cultura vamos va a haber estamos organizando toda una parte artística, cultural, previa a lo que va a ser después ya el desembarco, que esto va a ser a las 23:30, ¿no? Perfecto. Toda esta parte cultural va a estar cubierta por el ballet folclórico El Ceibo, por el grupo Las Tres Cosas, por un dúo milonguero y el ballet municipal de tango. Va a actuar también Julio Ducasse, y después el ballet municipal Renovando Sueños, junto a la Escuela Integral de Danza Sembrando Futuro, van a hacer una representación artística del momento del desembarco. Esto va a ser a las 23:30. Todo lo otro previo va a empezar ya a las 20:30. ¿No? Perfecto. Te digo primero porque llega una pregunta, pero en general te pregunto, todas estas actividades libres y gratuita y abierta a todas las preguntas, puntualmente por lo de capuchino, sí, todo libre y gratuito. Todo libre y gratuito, abierto a todo público, así que están todos invitados, y también nuestros museos, que por supuesto están abiertos para que puedan, caso del Museo acá de Artes Visuales, que va a funcionar de jueves a domingo de 14 a 20 horas, o la Sala Lucio Fontana, que también va a estar de 14 a 20 horas, así que creo que hay un fin de semana con muchas actividades, que como te dije, ojalá el tiempo nos acompañe, y que la gente pueda disfrutar de todos estos espectáculos culturales y demás, ¿no? Sin duda. Aparte, viste que se habla de por lo menos buena llegada de afluencia de turismo, que es lo que después replica en esto de ubicar a Concordia entre los mejores lugares por agenda cultural y agenda recreativa, importantísimo para una ciudad, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Y como esto te podía contar una cantidad de cosas que estamos trabajando también, ¿no? Sí, la seguimos igual, Carlos, ya te vamos a hacer la invitación, ahora sabemos que estás muy abocado a lo que va a ser este fin de semana, pero te vamos a hacer una invitación para que te puedas venir en vivo y profundizamos en varios programas que sé que estás llevando adelante. Sí, ya estamos ahí también preparando todo lo que va a ser previo al 25 de mayo, así que bueno, estamos con todos esos eventos también ya en carpeta y avanzando, así que creemos que la fiesta patria vamos a celebrar entre todos y va a ser un muy lindo momento, ¿no? Así que ya va a llegar el momento para exponer todo más o menos lo que se está organizando. Perfecto. Carlos, siempre es un gustazo charlar con vos, bueno, felicitarte por el laburo a vos y aparte de tu equipo, que sé que le meten mucho, así que te agradezco mucho, como siempre, la predisposición con el programa. Bueno, gracias a vos, Pablo, y buen fin de semana. Perfecto, te mando un fuerte abrazo. Otro. Ahí está, bueno, qué linda charla. Bueno, agenda intensa para la ciudad de